al igual que otros, seguramente estará lleno de muchos propósitos, algunos espirituales, a unos no tanto, ¿verdad? Como el hermano Miguel lo explicaba también un poco la semana pasada. La realidad es que un año nuevo, hermanos, siempre representa una nueva oportunidad de crecer, de ser mejores de lo que fuimos el año pasado, de ser un mejor padre, de ser una mejor madre, de ser un mejor hijo, de ser un mejor estudiante, de ser un mejor trabajador, de ser un mejor esposa, esposo, ¿verdad? Muchas cosas que reconocemos que nos ha hecho falta crecer y aprender. Sin embargo, para mejorar en cada aspecto de mi vida, como los que hemos mencionado de nuestra vida, necesitamos entender que Dios también tiene un propósito para nuestras vidas. Nosotros hacemos propósitos, pero Dios tiene un propósito. Y el propósito principal, primordial, ¿verdad? Que vemos en su palabra, es que Él ha hecho todas las cosas para su gloria. En Romanos, que más adelante, capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el propósito eterno y general para todo lo que las cosas creadas, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y todo ha sido hecho para su gloria, o sea, para apuntar a la grandeza y a la belleza de quién es Cristo y de su obra en la cruz. Apuntar a la gloria de Dios. Sin embargo, Dios tiene un propósito en el cual está obrando nuestras vidas en todo el tiempo que nosotros vivamos sobre esta tierra. Él tiene un propósito, pero no es un propósito de año nuevo, es un propósito eterno. Y mire, lo vemos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es un propósito, hermanos, que empieza desde antes de la fundación del tiempo. Y Pablo acaba de decir en esa parte de Romanos 8, él acaba de decir que pues las dificultades de vivir en un mundo caído. La creación gime, nosotros gemimos y esperamos la redención. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nosotros gemimos, la creación gime, esa es la esperanza a la que hemos sido salvos. Sin embargo, mientras esperamos con paciencia, viviendo en este mundo caído, rodeado de dolor, de aflicciones, de dificultades, Dios está obrando a través de eso. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de todo esto? El Señor nos da una respuesta. Es una respuesta que requiere fe. Versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el argumento de Pablo. Mira, estamos en un mundo caído, somos hijos, pero vivimos esperando la redención, la obra final de Cristo, donde Él restaurará todas las cosas. Pero mientras estamos en este mundo, todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. Dios está utilizando el dolor, las dificultades y aflicciones de este mundo caído para nuestro bien. Y esa verdad que vamos a aprender esta mañana solo es aplicable a aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a sus propósitos. Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y después dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, aquellos que han experimentado la gracia salvadora y transformadora de Dios son los que van a experimentar esa promesa y esa esperanza de transformación. Así que lo que vamos a mencionar hoy no es aplicable para todos, sino para aquellos que han nacido de nuevo. Y mire al final del versículo 28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Al final de este versículo se nos habla, podemos ver que tú y yo hemos sido llamados conforme a su propósito. Eso quiere decir que Dios tiene un plan, un propósito para tu vida, en medio de todo lo que estás pasando, decisiones que tienes que tomar, luchas, pruebas, enfermedades, aflicciones. Dios está trabajando en este propósito. ¿Cuál es? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida y va a estar haciendo en tu vida desde el momento de en que tú recibiste a Cristo y en que tú te volviste a Cristo y le buscaste, hasta el momento, al final de tu vida. Dios está formando a Cristo en tu vida. Normalmente cuando leemos versículo 28 y dice, todas las cosas nos ayudan a bien, normalmente lo aplicamos de manera general y transformamos bien en beneficio. O sea, pensamos en que, bueno, esto es una dificultad, una enfermedad, pero pues todas las cosas nos van a ayudar a bien, pensando en que voy a sacar un beneficio de esto. Pero el beneficio que está en la mente, eso es lo que está en nuestra mente. Pero el beneficio que está en la mente de Dios es que tú y yo seamos más como Jesús. ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es un beneficio? Porque eso es lo que más necesito y eso es lo que más necesitan las personas a mi alrededor. Lo que más necesita mi esposa es que yo sea más como Jesús, para que la ame como debo amarla, para que la guíe como debo guiarla. Lo que más necesita mi hijo es que yo sea más como Jesús, para poder instruirlo correctamente como el Padre me instruye a mí, yo pueda instruir a mi hijo. Lo que más necesita usted, ¿verdad? Esposa, madre, estudiante, todos hermanos, es que seamos más como Jesús. Ese es el plan, ese es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y aún antes de que existiéramos, Dios ya nos había conocido y escogido para cumplir ese propósito en nosotros. Así de importante es. Por eso dice, a los que antes conoció, y también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, desde la eternidad pasada, la meta de Dios es que seamos como Jesús, porque de esta manera vamos a traer gloria a Dios. Es el propósito más grande, el propósito eterno es que traigamos gloria a Dios. Y la manera en la que vamos a hacerlo es, entre más yo sea como Jesús, más yo voy a reflejar la gloria de Jesús y voy a mostrar a Jesús a otras personas. Y este año que comienza, hermanos, Él quiere que seas más como Él. Hace poco fuimos al parque y venden ahí en el parque de esas piezas de yeso, esas figuritas de yeso de Peppa Pig y todas esas cosas, ¿verdad? Y los niños ahí van, se sientan y las pintan. No, Peppa Pig ya está pasada de moda, ¿verdad? No sé quién esté de moda ahorita. Y entonces, pues mi hijo lo hizo, ¿verdad? Y nos llevamos algunos a casa y decidimos un día, pues vamos a hacer nosotros nuestras piezas de yeso. Así que compramos yeso, compramos unos moldes y ahí estábamos bien entretenidos, creo que más yo que él, ¿verdad? Ahí haciendo las piezas, él pintando también. Y pudimos aprender cómo el yeso, cuando usted lo mete en el molde, ¿verdad? Se va haciendo a la figura, a la imagen que tiene ahí el molde. Ya cuando se seca, se endurece, lo saca y puede ver esa forma. Y esto es, eso es lo que Pablo está diciendo, y después ahorita lo vamos a ver en Romanos 12. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, y mire que no dice conformes, sino conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, conformarse a la forma de, amoldarse, y es que si usted no se está amoldando a la forma de Cristo, el mundo también le va a querer dar forma. Romanos capítulo 12. Mire lo que dice versículo 2. ¿Cómo comienza diciendo? No os, ¿qué? Conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la misma idea que encontramos en Romanos 8. Dios quiere que tú seas conforme, que seas conformado a la imagen de Jesucristo y que no seas conformado a este siglo, a este mundo, a las ideologías, filosofías, formas Dios quiere que nos conformemos a Cristo, es decir, que nos amoldemos al carácter y la persona de Jesús. Y la manera de ser más como Jesús, según Romanos 12:12, y evitar ser como el mundo, es transformar nuestro entendimiento, llenarnos de la palabra, llenarnos de conocimiento de quién es Dios y del propósito de Dios para nuestra vida, porque dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese es el punto, hermanos, de Romanos 8. Dios quiere hacerte, y ese es el plan de Dios para tu vida durante esta vida. Plan eterno es su gloria. Y a través de conformarte a la imagen de Cristo, es que Él va a cumplir ese plan de traer gloria a su nombre. ¿Qué va a usar Dios, hermanos, para cumplir ese plan y ese propósito? Es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Cuáles son los instrumentos de Dios para formar a Cristo en tu vida? Y me gusta mucho la ilustración que maneja el autor del libro de Cincelados por la mano del maestro, y él habla de que Dios está haciendo esto, como un escultor tiene un cuadro, ¿verdad?, de roca, no sé, del material que ellos usan, y la manera en la que el escultor va a formar la imagen, la escultura, la obra de arte, es tomando el cincel, tomando el martillo, ¿y qué? Y golpeando, y quitando todas aquellas cosas que no sean parte de su obra final. Él va a golpear esa roca hasta darle la forma en el arte que Él quiere hacer. Y Dios va a hacer eso también en nuestra vida, hermanos. Dios hace eso. Golpea nuestra vida hasta quitar todo aquello que no se parece a Cristo. ¿Qué va a usar Dios en este proceso de transformación, de cumplir este propósito, este bien que Él quiere para mi vida y para cada uno de nosotros? En primer lugar, hermanos, vamos a ver lo que Dios utiliza son las circunstancias. Las circunstancias. Dice versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ya entendimos que el bien que está en la mente de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y después Pablo nos va a enunciar una serie de circunstancias que Dios puede utilizar en tu vida para hacerte más como Cristo. Mira lo que dice más adelante en Romanos 8, versículo 35 al 39. Léalo conmigo, por favor, hermano. Romanos 8, 35 al 39. Sé que son pasajes ya que ya conocemos. Léalo conmigo, por favor. Dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos puede? Hermanos, Dios en todas estas cosas, y piensen lo que Él está diciendo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muertos como ovejas de matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, Dios nos ha dado las dificultades de la vida para hacernos más como Jesús. Quejarte de los problemas es no entender que a través de ellos Dios te está formando. Somos más que vencedores. ¿Qué significa? En la antigüedad, cuando se enfrentaban dos naciones, pues la que vencía era la que derrotaba a la otra, la que los mataba. Con el tiempo, esas naciones se dieron cuenta que no ganaban mucho, sí, ganaban posesiones y tierras quizá, pero después tenían un montón de cuerpos muertos, ¿verdad?, ahí en el campo de batalla, de los que habían derrotado del ejército contrario. Lo que empezaron a hacer las grandes naciones y como formaron sus grandes imperios, es que cuando los derrotaban, no solamente los aniquilaban totalmente, sino que los tomaban cautivos. En vez de matarlos, ellos los tomaban como esclavos y los ponían a construir sus imperios. Es lo que hizo Egipto, ¿verdad? Con los israelitas. ¿Quién cree que construyó las pirámides y todos esos grandes edificios? Lo que hizo Babilonia cuando se llevó cautivos al pueblo de Israel. Y también pues se llevó pura gente pues inteligente, sabia y personas como que utilizaron para construir su imperio. Hermanos, a esto se refiere ser más que vencedores. Dios no aniquila nuestra enfermedad, no aniquila nuestras dificultades. Y muchas veces así oramos: Señor, quítame, Señor, ya no quiero, ¿verdad? Estoy batallando con esto, estoy luchando con este pecado, estoy luchando con mi esposo, mi esposa, ¿verdad? Ya, quítamelo. Estoy luchando con mi hijo, estoy batallando con el trabajo, estoy batallando económicamente. Señor, y esa muchas veces es nuestra oración. Quítame el peligro, quítame la espada, quítame la persecución, quítame el hambre, quítame la desnudez. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores. O sea, Dios no nos los quita, sino que los usa como un instrumento para construir nuestra vida, para construir su obra en nosotros, para recordarte tu fragilidad y hacerte depender de Él y formar a Cristo en tu vida. Hermanos, para cumplir su propósito de hacernos más como Jesús, Dios puede usar las dificultades y cualquier cosa que enfrentemos. Somos más que vencedores, porque Dios puede quitarlo y Dios un día lo va a hacer, pero Él está usando eso. Para formar a Cristo, para ayudarte a depender de Él, para ayudarte a confiar de Él, a seguir su voluntad y no tu sabiduría, y a seguir sus propósitos, para ayudarte a buscarle con todo tu corazón. ¿No es verdad? Si no fuera por muchas de las dificultades que enfrentamos, no estaríamos de rodillas todos los días buscando al Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y he escuchado a personas que dicen: no, es que yo me había alejado, pero mira, ahora que estoy enfermo, ahora sí puedo, tengo tiempo para orar, ahora sí tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué esperas hasta ese momento, verdad? Pero Dios está usando eso para acercarte, para formarte, para que le busques, para que le ames. En segundo lugar, hermanos, la segunda cosa que Dios utiliza, y me voy a salir de la homilética, porque me voy a salir del pasaje, es, lo encontramos en Efesios capítulo 4. Para los que les gusta la parte técnica, he dejado la predicación expositiva por la temática. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. ¿Qué es otra cosa que Dios va a usar? No solamente las dificultades. ¿Qué es otra cosa que Dios va a usar, hermanos, para formar a Cristo, para cumplir su propósito eterno de hacernos más como la imagen de su Hijo Jesucristo? Efesios 4, 11 al 13. Perdón, estaba en Hebreos. Ya, Efesios 4, 11 al 13. Lo leemos, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí. ¿Puede ver? Nuevamente, Dios cumpliendo su propósito de hacernos como Jesús. En segundo lugar, a través de la iglesia. A través de la iglesia. David Matthys, en su libro Hábitos de Gracia, dice que la comunión es un ingrediente indispensable en la fe cristiana y uno de los principales medios de gracia que Dios usa en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, tenemos la tendencia a diluir como esos significados. Por ejemplo, reducimos comunión a reunión. O sea, pensamos que comunión tiene que ver con reunión. Entonces, tenemos comunión ahora porque estamos reunidos, sentados, ¿verdad?, escuchando la predicación. o tenemos un tiempo de comunión, estamos comiendo, ¿verdad? Allá afuera, por alguna razón, tenemos comunión. Simplificamos, ¿verdad? Esos significados y los llevamos a conceptos como reunirnos para adorar el domingo en la iglesia o tener un tiempo de compañerismo. También cuando hablamos de servicio, ¿verdad? El servicio, pues vamos a ir al servicio, el servicio dominical, a la iglesia, a reunirnos. Pero el verdadero servicio, hermanos, no comienza el domingo a las 10 de la mañana. El verdadero servicio comienza a las 12 y media, cuando salimos de aquí. Y cuando hablamos de la comunión en la iglesia, David Matthews sigue diciendo, la verdadera comunión no se parece tanto a los amigos reunidos para ver el torneo de fútbol, sino más bien a los jugadores en la cancha con sangre, sudor y lágrimas agrupados en un campo planificando la próxima acción. Se parece más a las tropas avanzando codo a codo durante la guerra que a los que celebran en la calle en el día de la victoria. Así que, hermanos, teniendo estos lentes, ¿verdad? Comunión no es solamente venir a sentarnos y estar aquí juntos o comer juntos. Vamos a leer este pasaje, voy a leer este pasaje nuevamente y entender cómo sucede esta transformación a través de la iglesia. Cómo Dios está usando la iglesia como un instrumento para hacerme más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que viene a nuestra mente es, bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. El pastor, el predicador está enseñándonos para nosotros ser perfeccionados. Y sí, en cierta parte es eso. Pero no lo podemos reducir solamente a eso. Lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios es que Dios, el trabajo en general de los pastores, maestros y líderes en la iglesia es perfeccionar a nosotros para que nosotros, todos, la iglesia, hagamos la obra del ministerio. No dice venir a sentarnos a la iglesia o a escuchar. Y eso es necesario, la Biblia lo dice y lo vamos a ver ahorita. El propósito es que usted y yo, cada uno de los que estamos aquí reunidos, seamos perfeccionados, dice perfeccionar a los santos, para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos nosotros, y sé que el pastor Iván ha hablado mucho de esto, todos nosotros somos ministros. Y a veces esperamos que el pastor es el que haga, ¿verdad? Pastor que visite, los pastores que vayan y los pastores que hagan, y ellos tienen que hacer todo. Pero aquí el trabajo no es del pastor, el pastor está para capacitarnos, para perfeccionarnos, para que nosotros hagamos, para que nosotros vayamos, para que nosotros seamos la iglesia y hagamos la obra de Dios. ¿Cuál es el propósito de que nosotros, yo me involucre en la obra de Dios, en lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida del hermano? Mira, hay un visitante. ¿Qué está haciendo Dios en su vida? Vamos a involucrarnos en su vida. ¿Cuál es el propósito de que yo, usted y yo, hagamos la obra del ministerio? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es edificar el cuerpo de Cristo? Es que todos seamos como Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos juntos. Puede ver como lo que decía David Matthews, codo a codo, vamos a la guerra. No solamente es venir a sentarnos, escuchar y celebrar. Es involucrarnos en la vida de otros. Es vivir la vida de Cristo. Es orar unos por otros, visitarnos unos a otros, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Hasta que todos lleguemos juntos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fe y conocimiento, fe, la práctica y el conocimiento de quién es Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tanto estás ayudando tú a otro a ser más como Jesús? Es una pregunta para mí, ¿verdad? Es un reto, porque tanto yo estoy ayudando a mi esposa a que ella sea más como Jesús. Que en tanto ella ha sido más como Jesús desde que está casada conmigo. Es un reto. Que tanto mis hijos son más como Jesús. ¿Qué tanto yo he influido, influenciado en la vida de otro hermano, edificando su vida para que él sea más como Jesús? Sigue diciendo Pablo aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es por eso, hermanos, que Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros, para estimularnos, para animarnos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí hay que congregarnos, pero como decía, el servicio, este no es el servicio dominical, el servicio es cuando salimos. Servir a otros, animarnos, exhortarnos, pero no hay que dejar de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considérense, significa, habla de conocerse unos a otros, de acercarse unos a otros, de profundizar e interactuar unos con otros para inspirarnos, exhortarnos, ayudarnos unos a otros a ser más como Jesús. Hermanos, la iglesia, la comunidad ha sido diseñada para ayudarnos y Dios ha puesto pastores para capacitarnos, para ayudarnos unos a otros hasta que todos lleguemos y crezcamos a la imagen de Jesús. Y la tercera cosa que Dios usa para transformar nuestras vidas, para hacernos más como Jesús, es, lo encontramos en 2 Corintios 3, 18. Voy a leer un poco anterior, por favor, únanse conmigo solo en el 18. Voy a leer versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, está hablando de judíos, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, la palabra de Dios, la ley de Dios, el velo está puesto sobre su corazón, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por tanto, léalo conmigo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El contexto está hablando de leer la ley, de leer la palabra de Dios. Así que cuando usted y yo vamos a la Biblia, hermanos, estamos mirando la gloria de Dios. Por eso cuando a veces leemos y decimos, no entiendo. O sea, vamos a la Biblia y solo vemos papel, ¿verdad? Y letras y cosas que no hacen sentido en nuestra mente. Por eso es importante que podamos orar como el salmista decía. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, porque hay un velo, y es lo que está diciendo, hay un velo que te está impidiendo ver esta gloria. De hecho, más adelante nos va a decir, ahí en capítulo 4, versículo 4 de 2 de los Corintios, aquí más adelante, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la condición espiritual cuando vamos a la palabra de Dios, y el tercer instrumento de Dios para transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo es la palabra de Dios, es la Biblia. Es mirando a cara descubierta la gloria, somos transformados en la misma imagen, en lo que estamos viendo, porque la Biblia es la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos revela quién es Jesús, y yo puedo ver su gloria, y cuando veo su gloria, yo soy transformado en esta misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hay una ceguera espiritual hacia la palabra, y el problema es una ceguera hacia las cosas espirituales en general. El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento, porque Él sabe que si vemos la gloria de Dios, que si vemos la belleza de Dios, vamos a quedar asombrados y vamos a ser transformados. Y Él nos mantiene distraídos, nos mantiene desviando nuestra atención hacia otras cosas. Por eso cuando llegamos a la Biblia nos parece tan sin sentido, tan aburrido, tan vacío, ¿verdad? Porque nuestro corazón ha sido absorbido por otras cosas. Recuerdo cuando normalmente vamos al supermercado o al Oxxo, ¿verdad? Y voy con Betito, con mi hijo. Es mercadotecnia o algo, ¿eh? Pero ponen en la caja, en la parte de abajo, a la altura de la vista de los niños. ¿Ha visto qué hay ahí? Huevito Kinder, lo que más piden, paletas, dulces, chocolates, todo lo que los niños quieren está ahí, ¿verdad? Ahí a la vista. Todo lo que los niños, ahí nada más llegan y, mamá quiere, y es parte de la mercadotecnia de Oxxo. Y muchas veces cuando vamos y dicen, ay, la caja, ¿verdad? Se nos olvida hasta que llegamos a la caja y ahí están. Y a veces tenemos que, yo a veces lo cargo, le digo, oye, papi, mira ya, lo trato de distraer para que no vea y ya, vamos a pagar rápido y nos vamos, ¿verdad? Ya si pide cualquier cosa, ya un chicle, $2, creo que cuesta. Y ya, pero salimos rápido. Trato de mantenerlo distraído. Oye, ¿viste esos sombreros que venden? Oye, mire acá, para que no vea los dulces y podamos salir. Y él pueda ya, no comer sus dulces. Hermanos, eso es lo que hace el diablo. Ahí está la belleza, ahí está la gloria. Pero mira el Facebook, mira el WhatsApp, oye, mira ya las notificaciones, no tienes 20 notificaciones, ¿verdad? Y nos empieza a distraer, ¿verdad? Con amistades, relaciones, entretenimiento, y todo lo que este mundo quiere amoldarnos a la imagen de este mundo y nos mantiene distraídos. Y cuando llegamos a la Biblia, cuando llegamos a la iglesia, como que queremos salir, ¿verdad? Porque tengo otras cosas importantes que hacer. Pero mire lo que dice. Ahí, capítulo 3, 2 de Corintios 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Pero mira, al final del versículo 14, dice, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿el velo qué? Se quitará. Podemos ver el cristianismo, podemos ver a Cristo, podemos ver la Biblia como más que papel y letras. Cuando Dios quita ese velo de nuestro corazón, de nuestros ojos espirituales, podemos decir, wow, yo quiero más de esto. Yo quiero ver más, ¿verdad? Y le prometo que si Betito come un huevito Kinder, no va a querer uno nada más. Cada vez que vaya va a pedir uno. Porque es algo que se disfruta, es algo que Él le deleita. Hermanos, así es la Biblia, así es la gloria de Dios. Y mira cómo lo dice versículo 6 de capítulo 4, 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que quita ese velo, el que nos muestra la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús, hermanos, es la palabra encarnada, es la manifestación perfecta y gloriosa de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice Juan 1:1. Y después Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, aquel quien es Dios, quien es la palabra viva de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la manifestación gloriosa de Dios. Y la Biblia nos habla y nos muestra quién es Jesús. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Es por medio de Él que el velo es quitado y podemos ver la gloria de Dios a través de su palabra. La Biblia es transformadora, hermanos. Mira, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierto, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo quitar estos hábitos? ¿Cómo puedo dejar, verdad, esas actitudes? ¿Cómo puedo dejar, quitar esos pensamientos? ¿Cómo puedo luchar contra mi pecado? ¿Cómo puedo enfrentar las dificultades en casa, con mi esposa, con mi hijo? ¿Cómo puedo enfrentar dificultades en el trabajo, en la escuela? Decisiones que tomar, hermanos, todo eso se resume a una sola cosa. Ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ver su gloria. Hermanos, me capacita para enfrentar cada una de esas dificultades. Hermanos, la Biblia es transformadora. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente a través de ir a la palabra es que yo puedo ser transformado, puedo ver su gloria y puedo ver cambios en mi vida, en mi familia, en mi espíritu. Hermanos, volviendo a Romanos 8:30. Por favor, con eso vamos a concluir. Dice versículo 29, a los que antes conoció también los predestinó, y es el propósito que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lea conmigo versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es la obra de salvación. Por eso creemos que la salvación no se pierde. Porque si Él te predestinó, y Él te llamó, y Él te salvó, y Él te justificó, y él te va a glorificar. A esos que Él escogió. A esos que son suyos, su pueblo, su rebaño. Hermanos, y Pablo habla de la obra de Dios en nuestra vida como un hecho hasta la eternidad. De eternidad pasada a eternidad futura. Desde la predestinación hasta la glorificación. Es un hecho. El propósito de Dios es tan seguro que Pablo lo da por hecho. Por eso en Filipenses 1:6 él dice, y estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Cristo es la buena obra en ti. Que tú y yo seamos como Jesús. Es lo que Dios ha comenzado desde el momento, desde la eternidad, iba a decir, de la salvación. Sí, también en la salvación. Desde la eternidad pasada. Y a través de la salvación, estoy convencido de esto, del que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir hasta el día de Jesucristo. Ahora o hasta el día de Jesucristo. Hermanos, la semana pasada el hermano Miguel mencionaba, él decía que aún mis propósitos de este año, aunque mis propósitos de este año no se cumplan, el Señor sí cumplirá su propósito. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él te está formando como el alfarero, ¿verdad? Toma el barro y le da esa figura. ¿Cuál es la figura que Él quiere hacer en tu vida? Que seas más rico, más próspero, que tengas cierto prestigio, posición. No, no. Él quiere formar a Cristo en tu vida. Y Él va a usar varias cosas. Las circunstancias, a veces Dios las usa. Para golpearnos. Y recordarnos que somos criaturas dependientes de Él. Somos más que vencedores en todas estas cosas. Que nos ayudan para ser más como Jesús. Para buscarle más, amarle más. Él va a utilizar la iglesia. No solamente reunirnos, sino la comunión diaria con la iglesia. Ayudarnos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Él va a utilizar la Biblia, quien es la revelación perfecta de Cristo. Y Cristo es la revelación perfecta de Dios y de la gloria de Dios. Y somos transformados de gloria en gloria cuando vamos a la palabra, cuando aprendemos sus promesas y confiamos en lo que Dios ha dicho. Hermanos, que el Señor nos ayude. Sí, tenemos muchos propósitos este año, pero Dios tiene uno. No para este año, para toda tu vida. Que seas como Jesús.